Papi, no hay que echarle. Que se activen la gata, que hoy vamos a perrear. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer. Si quieres, yo te busco. Me puedes bellaquear mientras conduzco. Dale que te quiero ver. Puedes bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, bellaquear, beso de esa flaca. Mueve el perro, ataca. Pa' tirarle la butaca y hacerle taca. Y en la cama es una demoniaca. Sexo maníaca. Échate pa, pa, échate pa, pa, échate pa, pa. Beba, no sea huele está. Échate pa, pa, échate pa, pa, échate pa, pa. Beba, no sea huele está. Ella agarra el celular y ahora es TikTok. Busca la mejor canción y ahí estoy yo. Ahora ponte en posición de perreo y a la cuenta de 3, 2, 1. Una mano pa' atrás. Mientras conduzco, dale que te quiero ver. Puede bellaquear.